La información deportiva en las puertas del fin de semana con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos con la actividad deportiva de por medio, lo que ha pasado en las últimas horas, también lo que se viene para el fin de semana. En la Copa Nissan Sudamericana, Independiente dio el primer paso dentro del choque ante Argentinos Juniors, derrotó por 1-0, gol de Galeano en la primera parte. De esta manera, el equipo rojo tiene la posibilidad ya de dar un paso hacia adelante, más allá que va a jugar la revancha en el estadio Diego Armando Maradona el día 8 de septiembre para definir quién seguirá adelante en este certamen continental. Hoy comienza una nueva fecha del fútbol argentino, será la cuarta. Desde las 20:10 van a jugar Huracán y Newell's, mañana sábado 13:30 Lanús Banfield, 15:30 Tigre Quilmes, a las 18:10 van a jugar Colón Godoy Cruz, desde las 20:20 San Lorenzo All Boys, el domingo 13:30 Independiente Arsenal, 15:30 Argentinos River, a las 17:30 jugarán Boca Vélez, a las 19:30 lo harán Olimpo Racing, y el próximo miércoles, ya en el cierre de este mes, van a jugar Estudiantes Gimnasia, el clásico de la ciudad de La Plata. Esto tiene que ver con la presentación de Estudiantes en la Recopa, por esta razón se pospuso la realización de este partido. En cuanto a las posiciones, Vélez y River tienen 9 unidades, encabezan. Más atrás, Estudiantes Banfield con 7, con 6, Arsenal, Racing con 5, San Lorenzo, Godoy Cruz y Lanús. En lo que respecta al básquetbol, ayer hablábamos de una selección que estaba lista para arrancar el Mundial en Turquía, con el Chapu Nocioni como protagonista. Todo cambió en pocas horas porque Andrés Nocioni no va a ser parte del plantel. Esto tiene que ver con una definición del equipo que lo tiene en su fila, Philadelphia Sixers, de no tenerlo con posibilidades en el equipo de Sergio Hernández. Obedece a la cuestión física y por una cuestión de reglamento, por una cuestión del seguro que se paga por el jugador. Bueno, la NBA y su equipo, en este caso su equipo, ha determinado que no esté dentro del plantel. Muy enojados en el ámbito del seleccionado nacional, sobre todo el técnico Sergio Hernández, que ha dicho no están comprometidos con el Mundial en la NBA. Mientras tanto, Andrés Nocioni, muy cabizbajo, dijo que se le termina una ilusión y utilizó una frase ya enclavada en la historia, como es: me cortaron las piernas. Bueno, de esta manera, una baja para el equipo nacional, que mañana va a estar... ¿Cuántas bajas tiene Argentina? Y bueno, si uno tiene en cuenta... Ginóbili, Nocioni... Bueno, Cantero, el base, lesionado... y después había uno más que se lesionó camino al Mundial. Llevamos con un equipo muy diezmado, ¿no? Digamos que sí. Esto complica, ¿no?, el trabajo de la selección, más que nada porque, bueno, depende mucho también del oficio y de los jugadores clave como son los NBA, ¿no? Claro. Solamente, claro. Bueno, ahora estará Delfino tomando la posta. Esto marca la situación de juego, y Luis Scola, que es otro de los jugadores símbolo del equipo. Pero bueno, hay que continuar. Diego Logripo es el jugador que lo va a reemplazar, y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Mañana comienza el Mundial para la Argentina. Desde las 15:30 va a enfrentar a Alemania dentro de lo que es el Grupo A, partido que televisa TIC Sport. Comenzará la serie inicial donde Argentina protagonista. Veremos con esta baja sensible cómo responde la expectativa. En tenis, se sabe ya algunos cruces del Abierto de los Estados Unidos, el último Gran Slam del año. Juan Ignacio Chela va a debutar con Shen Sunlu. Mientras tanto, Carlos Berloc lo hará con el rumano Víctor Janescu. Horacio Ceballos con Igor Andreyev. Eduardo Schwan con Robbie Genepri de Estados Unidos. Leonardo Meyer con Guillaume Ruffin de Francia. También entre los varones, Federico Delbonis y Juan José Sesiki están buscando pasar a la clasificación. Gisela Dulco, en el cuadro femenino, estará jugando con Angélica Kerber. Mientras tanto, David Nalbandian y Juan Mónaco esperan rivales de la clasificación ya para conocer cómo arranca el último Grand Slam del año. Además, en lo que respecta al fútbol local, Racing se presentó anoche frente argentino de 25 de mayo. Fue victoria cómoda para el equipo local, 3-0. Cristian Girard en la primera parte, Gonzalo Baroni y Carlos Tabar en el segundo le dieron la chance a Racing de sacar una buena victoria. Un resultado para sacar algunas conclusiones. Quedó de manifiesto que Racing fue superior en todo momento a su rival. Recordemos... Estuve en la cancha ayer, ¿eh? ¿Cómo? Estuve en la cancha. Sí. Bueno. Lo veo más sólido a Racing que a Ferro, al menos por los amistosos que he visto, ¿eh? Sí, lo de Ferro no convenció el día anterior. No. Pero bueno, igual hay que esperar, Igual hay que esperar porque es un torneo, digamos, de carácter desgastante, ¿no? La hora de la verdad comienza ya en la etapa definitoria. Pero igualmente, sí, Racing ha conformado un plantel interesante con la expectativa de estar en lo más alto buscando el pasaje hacia la siguiente etapa, que es el Argentino A. Tal cual. Bueno, Andrés, ¿te quedó algo más? No, estamos completos. Bien, te mando un abrazo grande, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, el lunes volvemos con la actividad deportiva. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90. Algunos mensajes al 1553-3147. Dice el mensaje: te agradezco, si podés recordar que hoy comienza la...